Como os anunciábamos, tenemos a Eric de la Comisión de Legal Sol al teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, vosotros. Dinos una cosa, nunca os hemos entrevistado, no sé si mucha gente conoce exactamente de qué se ocupa esta comisión. ¿Qué hacéis? Pues bueno, la Comisión Legal de Sol surgió recién nacida la acampada, un poco para dar una cobertura legal a lo que ahí estaba sucediendo. ¿Sí? Y hoy por hoy, pues un poco lo que nosotros hacemos es cubrimos movilizaciones que aprueba la Asamblea General de Sol y luego cubrimos otras movilizaciones siempre que se nos comuniquen con anterioridad y que podamos nosotros estar un poco al tanto, ¿no? Y entonces, Eric, disculpa, cuando dices cubrimos, ¿qué significa pues exactamente? Me refiero básicamente a dar una cobertura legal en el sentido de que de tener unos abogados de guardia para esas movilizaciones y en caso de que haya alguna detención, pues nos hacemos en principio cargo del procedimiento, ¿no?, del procedimiento penal. Y luego también, desgraciadamente, lo que está aumentando mucho pues son todas las sanciones administrativas a todas las personas que identifican y que luego les llega pues una sanción administrativa. Pues si esa movilización está la cubríamos de la comisión legal, pues hacemos también esa asesoría. Y luego, aparte de meramente esa cobertura tanto en procedimientos penales como en procedimientos administrativos, pues nosotros lo que hacemos también es resolver consultas que nos llegan pues desde, pues la verdad es que desde muchos puntos, tanto de Madrid como de España, ¿no? Y pues con dudas legales, con cuestiones que no tiene clara la gente, pues en la medida en la que podemos y nos dan las posibilidades, pues intentamos responder. Y por último, pues cuando lo que también intentamos es trabajar un poco pues líneas de fondo que nos parecen importantes, ¿no? Como el derecho de reunión, con lo que está pasando con las plazas, con que pues de ayer mismo, ¿no? Hoy mismo han levantado el punto de información de Sol, ¿no? Y entonces pues trabajamos un poco temas de fondo también y eso es un poco el trabajo que hace la Comisión de Legal. Sí. Cuando hablamos de líneas de fondo o trabajo de fondo, ¿qué significa? Quiero decir, ¿que estudiáis el tema y hacéis propuestas? Claro, para nosotros la línea de fondo, sobre todo, claro, teniendo en cuenta un poco el nuestro ámbito, pues es también una concepción del derecho distinta a la predominante, ¿no? Y hacer valer también nuestros derechos y el ejercicio de esos derechos. Y entonces nosotros lo que planteamos, pues por ejemplo con el derecho de reunión, pues en cuanto empezó a haber problemas para reunirse en las plazas, porque pretendían que comunicásemos a la delegación de gobierno si nos juntásemos, pues lo que nosotros hacemos es hacer una lectura de la ley, hacer un análisis crítico de la misma e intentar consensuar una postura desde la comisión y ver cuál es la mejor manera de que eso tenga un impacto. En ese caso lo que hicimos fue presentarle un comunicado a la delegada del gobierno ahí en delegación de gobierno y no nos contestó, pero por lo menos en las siguientes dejaron de exigir o de amenazar con que iban a sancionar. Y también lo mismo con el tema de las identificaciones de los policías, pues un poco también trabajando ahí estamos en la legislación, en cómo está regulado y en cómo se puede exigir que eso se cumpla. Claro, nos han llegado imágenes que han recorrido las redes sociales hoy respecto a la identificación de un freelance en Barcelona con un mozo de escuadra. Sí, sí, sí. En este caso, para quienes lo han visto, el periodista le dice, el mozo le pide documentación, ponemos en contexto para quienes no lo hayan visto, sí. El periodista dice, no tengo ningún problema en presentarle mi documentación, pero le pido por favor que se identifique usted, porque quiero saber si es policía o no es policía. Claro, claro. Bien, ¿cuál sería? ¿Ese es el método? Es que desgraciadamente la actitud o el comportamiento que tiene el periodista en ese vídeo, que yo lo he visto justo hoy, es impecable. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer en todo momento. Yeah. Es decir, de cara además a esta semana de movilización, hay que tener en cuenta pues que pues este tipo de situaciones se pueden dar mucho. La policía en cualquier momento te puede pedir que te identifiques. Se supone que tiene que tener algún indicio de delito, ¿no? Sí. Pero de infracción, pero desgraciadamente pues te lo piden un poco porque si ¿no? Y cuando quieren y no tienen necesidad de justificarlo. Entonces tú tienes derecho a pedir que él se identifique con la placa emblema, con su carnet profesional. Tú tienes ese derecho de exigirle y él no se debe ni se puede negar. Ya. Entonces el problema ahí está es que es algo ya como muy muy muy normalizado el que directamente ni vayan identificados cuando debieran ir identificados y que cuando le pides la identificación además pues que se pongan pues o que se pongan peor aún o que incluso acabe eso en algún tipo de problema, pero es que desgraciadamente ahí jurídicamente el periodista actuó como ejerciendo su derecho, ni más ni menos. Ya, ¿y cómo seguiría la película? Es decir, al periodista le quitan la cámara, por ejemplo, el móvil, lo que sea, los elementos que esté, con los que esté cubriendo la noticia, y que son las pruebas de lo que está haciendo, ¿qué puede hacer el periodista después? O si se lo llevan detenido. El ahí, periodista u otro manifestante, ¿no? Sí, por ejemplo, obviamente el problema es que no es ningún delito ni ninguna falta penal, digamos, el que no se identifiquen o que no vayan identificados. Eso lo único es que tú puedes pedirle, digamos, al ministro de Interior o a la delegada del gobierno o al director general de la Policía y la Guardia Civil, tú puedes denunciar ese hecho y pedirle que él, digamos, que haga inicie un procedimiento disciplinario. Lo que pasa es que, claro, obviamente pues es complejo que su propio jefe se lo inicie cuando seguramente es el jefe el que le ha ordenado que no fuese identificado. En el caso de la cámara ya estamos en una situación distinta, ¿no? Porque sí que hay sentencias en las que si un policías que han cogido cámaras y que han incluso borrado esas fotos, ¿no? Ahí el policía estaría cometiendo un delito de coacciones, que es impedir a alguien que ejerza un derecho que ejerza un derecho que le pertenece, ¿no? Y en ese caso el periodista está ejerciendo su derecho a información, está trabajando y el policía al cogerle la cámara y borrarle ese material está incurriendo en un delito. Y entonces ahí sí que puede coger ese vídeo y lo que pasa es que claro, tiene que acreditar que se le han borrado las cámaras. ¿Cómo lo demuestra? Claro. ¿Cómo demuestra que borraron las imágenes? Claro, ahí pues depende de la casuística de cada caso, claro. El periodista en este vídeo del que hablamos, que ha circulado por internet, él pide además ayuda, ¿no? Sí, sí. O sea, ayudadme, ayudadme, dice, ¿no? Ayudadme y tal, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si la ayuda se la pide a sus compañeros de prensa, si la ayuda se la pide a los policías que hay no ahí, sé yo, una si manera a la policía, de interpelarles, no lo sé. Pero obviamente, si eso está bastante documentado, yo por lo he visto ese vídeo y se ven también fotos de otros periodistas que están fotografiando, y con eso hay material suficiente como para interponer una denuncia, una querella y tirar para adelante. ¿El problema cuál es? El problema es que ese policía va identificado, ese policía no va identificado. Yeah. El policía no tiene número de identificación y entonces es uno de los mayores problemas que estamos encontrando nosotros ahí en los juzgados, con todas las denuncias que ha habido, ¿no? De agresiones que te las archivan porque el autor no está identificado. Claro, entendemos que en ese caso, por decirlo de algún modo, el policía no termina con una sanción o con una denuncia, pero también es cierto que salvaguarda la situación del en este caso del periodista o del detenido. Claro. Si hay otra persona que graba las imágenes de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que es uno de los trucos o de las medidas a tener en cuenta también, ¿no? Claro, yo de cara un poco a esta semana, que es una semana que yo creo que hay que acogerla con mucha esperanza, con muchas ganas, con mucha también responsabilidad, ¿por qué no? Hay que tener en cuenta que desgraciadamente lo que están aumentando mucho es una represión. Nosotros lo llamamos represión administrativa, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el último Yo no pago no hubo detenidos. Pero claro, no hubo detenidos, pero identificaron a 100 personas. Esas 100 personas, pues tienen una probabilidad muy, muy, muy alta de que en 15 días reciban una notificación en la que se le inicia un procedimiento sancionador porque han desobedecido, porque han insultado a los policías o porque han, pues bueno, ahí se repiten bastante las causas, incluso las frases textuales que les imputan a las personas, ¿no? Yeah. Y entonces son procedimientos que además pues tienen, recaudan mucho dinero también, ¿no? Claro. Y entonces nosotros la pauta que estamos lanzando es que si a ti te identifican en el curso de una movilización, tú tienes que presumir que te van a intentar sancionar. O sea, te tienes que cubrir las espaldas. Si luego no te llega nada, perfecto, pero mejor prevenir que curar. Y entonces inmediatamente tú lo que tienes que hacer es tratar de conseguir los nombres y datos de testigos que hayan visto eso, intentar conseguir todo el material que tengas de gente que haya fotografiado cuando te han identificado, por qué te han identificado, porque con todo ese material es con el que después nosotros digamos que podemos trabajar de cara a recurrir las sanciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí es muy importante tener ese reflejo, porque claro, luego 15 días después te llega la notificación y ahí ya no te acuerdas con quién estabas, ya no te acuerdas quién lo vio, y esa es una de las pautas que nosotros estamos marcando. ¿Y qué otras pautas estáis marcando? Las otras pautas, nosotros también hemos identificado que en muchos de los problemas y también se inician con el tema de cuando piden una identificación, o sea que no en ese sentido sí que no te puedes negar a que te identifiques, a identificarte, porque si no te detienen, obviamente, ¿no? Yeah. Y la segunda, o sea, digamos también con el tema de las detenciones, ahí pues lo mismo, pero en mayor grado. Pues obviamente, si tú ves una detención, intentar ponerte en contacto con las personas del grupo afinidad de esa persona detenida, intentar conseguir y reunir el máximo material posible, vídeos, fotos, testigos, toda esa información que es más fácil de conseguir en un primer momento, uh-huh, es muy importante de cara luego al procedimiento penal, ¿no? Bien, ¿y a quién se ha producido una identificación? Presumimos que vamos a tener después una notificación con una sanción administrativa que termina probablemente en una sanción económica. Sí. Ni hablar de si existe una detención con mayor motivo. ¿Qué hacemos cuando se produce esa situación? ¿Nos dirigimos a quién? ¿A qué teléfono? Claro, nosotros tenemos desde la segunda o tercera semana tenemos un teléfono 24 ¿sí? horas que está operativo. Es un teléfono para emergencias. ¿Sí? Y es en ese teléfono pues ahí es donde pues se van a poder poner en contacto con el abogado de guardia que haya. ¿Ya? ¿Y nos puedes decir el teléfono? ¿Se puede decir en antena? Pues sí, lo que pasa es que lo estoy buscando porque no me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria. Bueno, mientras lo vas buscando, sí, si te parece, ¿cómo tendrían? Aquí tenemos, por ejemplo, se me ocurre que seguro que lo tienen súper cubierto, pero aquí estamos con compañeros de medicina de SOS Sanidad Pública, los cuales vamos a entrevistar después porque tienen una movilización prevista para el día 9. Uh-huh. Y cuando estabas diciendo que si os avisa para cubrir, por decirlo de algún modo, estáis avisados de si os podéis hacer cargo de una movilización por si hay algún tipo de incidente. Sí. Había miradas por aquí como diciendo, bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta, me parece, no lo sé. Alguien que quienes estén convocando una movilización, ¿a quién se tienen que dirigir? ¿Qué han de hacer para que vosotros estéis ahí de guardia, por decirlo de algún modo? Claro, hombre, pues en principio o bien a través de viniendo a nuestra asamblea, o bien ¿sí? llamando al teléfono legal, o bien escribiendo al correo de la comisión legal. Bien, pues si te parece vamos dando datos. ¿La asamblea cuándo se reúne? La asamblea se reúne los martes, como desde siempre. Lo que pasa es que con el tema del frío pues nos reunimos en Casablanca. Bien. Y los martes a partir de las... A las 8:30. A partir de las 8:30 de la tarde en el centro ocupado de Casablanca, el uh-huh, centro social Casablanca. Ajá, uh-huh, muy correcto. Bien. Y entonces ahí es cuando, lo que pasa es que nos tienen que avisar con unos días de antelación para que nosotros también podamos hablar entre nosotros. Claro. Y hablar entre nosotros y poder tener unos abogados de guardia. Luego, con el tema, por ejemplo, de esta semana de mayo, ¿sí? Pues ahí los abogados de guardia también lo van a tener en el punto de información de Sol. O sea, que aquellas personas que quieran saber qué abogado está de guardia, porque nosotros ya sí que cubrimos, obviamente, toda esta semana de movilizaciones, y entonces, pues, hay compañeros y compañeras del punto de información de Sol, pues tendrán ya ahí la información de cuál es el nombre del abogado y abogada, porque eso es importante, porque a ti, sí, cuando te detienen, tú tienes derecho a designar un abogado de que tú quieras, y en principio lo suyo es que se designe con nombre y apellidos. Mucha gente piensa que hay que dar un número de teléfono, o se apunta un número ahí en el brazo, y realmente tú lo que tienes que dar es el nombre y apellidos del abogado. La policía lo comunica al colegio de abogados, y el colegio de abogados ya nos comunica, pues, al abogado que sea. Bien. Antes nos comentabas, además de encontraros en la asamblea los martes a las 8:30 en Casa Blanca, podemos encontrar la información de qué abogados están de guardia a través del punto de información de Sol. Pero nos comentabas que hoy, por ejemplo, ha sido levantado, ayer también. Yo sé que ayer lo que hicieron fue ponerse los carteles encima del cuerpo y pasearse, con lo cual estaban haciendo la misma función. ¿Eso es lo que van a hacer a partir de ahora? Es decir, ¿de todos modos nos vamos a encontrar con alguien de Punto Info? En principio, yo por lo que tengo entendido, sí. Ajá. O sea, no, en principio el punto de información de Sol se va a mantener. Y ahí es donde yo creo nos jugamos mucho. O sea, cuando hay que... Obviamente, si hay 4 en Sol, pues les van a estar echando. Pero si somos 4.000 en Sol, pues no van a poder. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para recuperar o para tomar esas plazas y para dejar claro que son públicas, que son de todas y que tenemos todo el derecho a reunirnos para hablar. Porque, por ejemplo, hoy o mañana el Madrid, si gana la Liga, yo dudo mucho que hayan comunicado delegación de gobierno, seguro, la reunión que van a tener en Cibeles. Entonces, ¿por qué nos exigen a nosotros para reunirnos, o para los del Café Indignado, o para los puntos Sol, les piden autorizaciones, comunicaciones? Porque obviamente, porque queremos hablar de lo que está pasando. Claro. En la semana pasada hicimos una entrevista a compañeras de Punto Info de Leganés, que habían tenido esa dificultad, y lo que hicieron fue que el siguiente día llegaron 50 personas de la Asamblea de Leganés a cubrir el Punto Info. Claro. Entonces, evidentemente, volvió a aparecer la Policía Municipal para pedirle identificaciones, se identificó a 4 personas, pero lo cierto es que no pudieron levantar el punto de información porque era la plaza entera, prácticamente, exagerando un poquito, ¿no? Bien, recuérdanos por favor la dirección, y no sé si conseguiste finalmente el teléfono para situaciones de emergencia. Pues el contacto, o sea, la asamblea, repito, que son los martes a las 8:30 en el Centro Social de Casablanca de Madrid. Si tenemos tenemos dos correos, uno que es legal@spanishrevolution.net, que es el correo que tuvimos desde siempre, y luego tenemos un correo para más temas de si te han denunciado o has sufrido lesiones, que lo abrimos específicamente para eso, que es denuncias15m@gmail.com. Si te parece, repetimos los... Sí, perdona. Pues digamos, el correo general es legal@spanishrevolution.net. Sí. Y si te han detenido o has sufrido lesiones, o has sido sancionado o has sido identificado o lo que sea, tú ahí tienes el correo, que es denuncias15m@gmail.com. De acuerdo. Eric, y el teléfono está, es que ahora mismo no me conecta, pero está ahí en la página web, o sea, que la página web de Madrid Toma la Plaza. madrid.tomalaplaza.net, sí. De acuerdo. Sí. Muy bien, pues recomendamos a toda la gente que vaya a salir a la calle, que lleve las espaldas cubiertas, por decirlo de algún modo, y que sepa con quién, qué tiene que hacer si se presenta una de estas situaciones, porque ya hemos entrevistado a gente que reconocía que durante unas horas no sabía ni qué hacer, claro, estando detenido, ¿no? También quiero apuntar, ¿sí?, ahí en la página web de Madrid Toma la Plaza hay un enlace a un blog que tenemos ahí de la, ¿sí?, Comisión Legal, y ahí tenemos colgados distintos protocolos. Tenemos una guía de derechos de manifestante, tenemos un artículo, un díptico del grupo de agredidos, que es un grupo que hay dentro de la comisión legal, que hay un protocolo de actuación, pues en caso de agresiones, de lesiones, o sea, ahí tenemos toda una serie, porque son preguntas que durante este año nos han hecho muchísimas veces, y entonces nosotros hemos ido colgando esos documentos para resolverlas un poco, remitirnos a ello. Entonces, a todas esas personas que se vayan a movilizar, yo les recomiendo que lean esos documentos para tener claro cuáles son sus derechos y para tener claro un poco los protocolos que hay que utilizar en caso de ser detenido o ver una detención. Muy bien. Como decía, recordamos, es en esos momentos cuando se produce esa situación que hay que tratar de tener el mayor número de pruebas posibles. Y en todo caso tenemos derecho a pedir la identificación del policía que nos está pidiendo también que nos identifiquemos. Correcto. Okay. Correcto. Y siempre, siempre tener claro a dónde dirigirse. Hablamos de la Comisión Legal de Sol, entonces entrando en madrid.tomalaplaza.net, ahí hay protocolos, estoy recordando lo que has ido comentando, Eric, y también hay dos correos, legal@spanishrevolution.net, y si se ha producido alguna incidencia ya con la policía, denuncias15m@gmail.com. Correcto, y el teléfono de guardia lo van a encontrar. Lo conseguimos, venga. Es el 665-225-665. Sí. Es facilillo y nos lo deberíamos saber todos. Todos, muy bien. Eso es lo que hay que anotarse en todo caso en el brazo. 665-225-665. Eric, muchísimas gracias. No sé si quieres dar alguna una última recomendación. Aquí todo el mundo se va apuntando cosas en el brazo. Luego se van a duchar y se les va a olvidar. Mi única recomendación es que salgamos todos y todas a la calle, que lo hagamos con esperanza, que lo hagamos firmes. Y que dialoguemos con los que tengamos cerca, con la vecina, con el vecino, con el panadero, con el carnicero, que yo creo que es algo que hicimos muy bien en mayo, y sí, el mayo pasado y este mayo debemos volver a hacerlo. Se nos tienen que caer muchos prejuicios, tenemos que dialogar entre todos y todas y avanzar juntos y comprometernos, y yo es lo que deseo, básicamente. Muy bien, la verdad es que acabamos de empezar este aniversario y estamos contentas porque en la primera entrevista que hemos hecho a David, que nos llamaba desde Nueva York, la verdad es que nos hablaba de la última movilización de hace un año de 5.000 personas. Es verdad que era el 1 de mayo, tenía otras características, pero ayer se movilizaron 50.000 en Nueva York. Madre. Así es que si aquí ocurriera eso, imagínate respecto al 15M, al 16, al 20, al 22, 21 de mayo del año pasado. Sería fantástico, ¿no? Seguro que sí. Eric, un gran abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Nada, y esperemos que tengáis muy, muy poco trabajo. Esperemos para que también nosotros tengamos poco trabajo. Muy bien. Venga, nos encontramos en la plaza. Venga, gracias. A ti.